Eso, eso, eso, eso, eso. Amor, amor. Medialunas. Una noche azul, una noche azul, como tus ojos. Yo te conocí por primera vez y me enamoré. Y una media luna nos iluminaba cuando nos amamos. Y testigo fue de este gran amor y le pido yo. Eso, eso, eso, eso, eso.